What did you... التعريف كمان 50 زيادة بس هيكون هون بعض الضغط كمان 50 زيادة بس هيكون هون بعض الضغط ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a La Fórmula Secreta, nuestra primera emisión de MAPEX o MAPX o MAPA, como usted guste leerlo e imaginar el sonido. Es una de las cosas que más me entusiasma, la verdad, pensar también en la posibilidad de imaginar el sonido de la X sustituyendo a una vocal en nuestro juego por reinventar el mundo a partir de cambiar el lenguaje. Y bueno, nos emociona mucho darles la bienvenida a este nuevo ciclo curatorial que, como reinventa la manera de programar, también reinventa nuestro acercamiento al programa mismo, a la radio y a esta cabina que nos recibe esta noche. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel y pues estamos muy emocionados de este nuevo ciclo programático que inicia el día de hoy. Para quienes nos han acompañado durante estos poco más de 5 años, pues saben que nos gusta constantemente renovarnos, constantemente explorar nuevas rutas para la experimentación, y pues esta es la que proponemos ahora, que como bien dices, Pablo, pues tiene ahí un componente de provocación, porque siendo la radio un soporte eminentemente vocal, plantear la idea de vocales, bueno, consonantes que reemplazan a vocales que son en principio pues difíciles de pronunciar o que tienen una intención, digamos, más gráfica o tipográfica que de pronunciación, pues pensar cómo se podría eso decir en el radio, ¿no? Entonces, además, bueno, esa es una de las muchas ocasiones de convergencia telepática entre tú y yo, ¿no, Pablo? Porque se nos ocurrió una idea semejante al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, sí. Bueno, ya desde antaño, desde hace milenios, se intuye o se sugiere que la telepatía sí existe, y me parece que cuando hay complicidades recurrentes como la nuestra, pues no sorprende. Y bueno, el ciclo programático ahora o curatorial está inspirado en un cruce, digamos, de cuerpos con territorios. Entonces haremos un esfuerzo semanal por traer figuras, pues de alguna manera poéticas, que intervienen en el espectro radiofónico para provocar también una, pues sí, como alguna imagen en su mente, un poco despertar aquellas imaginaciones o prepararlas para el sueño, dependiendo de cómo estén ustedes en este momento. Y nuestra figura número uno es un cuerpo o cuerpos tirados sobre la arena, quizás el de un viejo con la piel arrugada o quizás el de un niño incapaz de mantenerse quieto. Ahí está, pues es una imagen muy sugerente la que les ofrecemos esta noche. Además, estas, digamos, coordenadas, pues obviamente como todo el gran proyecto que es La Fórmula Secreta, pues tiene también la intención de que cuando se vea en su totalidad, pues trace eso, ¿no? Como una suerte de cartografía, una suerte de retícula que permita, pues, dar cuenta de todas esas rutas que hemos seguido a lo largo de los años. Y por eso empezamos esta noche con una canción de Muslim Ghost. Esto se llamó Every Grain of Palestinian Sand, sugiriendo quizás algo un poco contraintuitivo cuando se piensa en un cuerpo a cuerpo tirado sobre la arena, ¿no? Quizás sea la arena del desierto, quizás sea un cuerpo de, digamos, en éxodo, ¿no? El éxodo palestino, no sé, puede ser algo por ahí, esa es una provocación también. Entonces, pues, si no, díganos a ustedes qué les sugiere esta imagen, arroba la fsecreta 909 en Twitter, Facebook e Instagram, o arroba ibero909fm en Twitter, arroba ibero909 en Facebook e Instagram, o mándenos un mensajito al teléfono en cabina 55 529 25 99. ¿Por qué no vamos con más música, José Luis? Me parece perfecto, a eso vinimos, Pablo. Pues vamos con algo de Cabeza de Nego, de su álbum Mimosa, un álbum pues extraordinario. Saludos a mi querida amiga Gretel, que me estuvo insistiendo de forma ya bastante agresiva que escuchara este disco, y cuando finalmente cedí, pues le agradecí mucho esa recomendación o esa imposición. Esto se llama Toque, del álbum Mimosa, un poco de funk brasileño experimental para seguir pensando en cuerpos tirados en la arena. Esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Bye. Eso fue Toque de Cabeza de Nego, de su álbum Mimosa, un lanzamiento del año pasado. Y para las escuchas habituales de la Fórmula Secreta no les parecerá demasiado raro escuchar funk brasileño, considerando que nuestro amigo Guillermo Canet García, luego cuando viene a finales de año a hacer el repaso de lo que se escuchó, suele poner bastante funk brasileño, ¿verdad, Pablo? Sí, es recurrente, pero bueno, también es un campo musical bastante como fructífero, ¿no? Como, sin bueno, duda. Prolijo, hay como mucha producción, y entonces, pues sí, no extraña que además tenga mucha vitalidad, es un género con mucha vitalidad. Bueno, sí, un campo, ¿no? Un espectro musical con mucha vitalidad. Sin duda, sin duda. La verdad es que, sigue siendo un género bastante específico, bastante limitado en su geografía y en su, digamos, estrato, ¿no? Es música sobre todo para bailar, pero es de los géneros así como, muy delimitables que más empujan la experimentación de la música que se está produciendo ahorita, yo pienso. Y digo, bueno, me remito a las cosas que hemos programado en la Fórmula Secreta en años recientes. La verdad es que es música que empuja bastante los límites, creo. Sí, que sorprende, ¿no? Porque es una, otra vez, como una, o viene de una inspiración musical que tiene, bueno, tiene sus orígenes ahí como rastreables, por lo menos hacia, bueno, el siglo XX, ¿no? Principios incluso y así, pero como ya a partir de los 60, 70, y que no acaba por agotarse, y me parece que sí, más que un género musical, incluso se podría asociar con un movimiento cultural. Sin duda. Que vincula a todo un territorio y a una forma de habitarlo. Sin duda, sí, totalmente de acuerdo, porque además pues tiene un planteamiento, digamos, ante la adversidad, ante las limitaciones, que pues es todo un programa político también, ¿no? Entonces, pues sí, creo que efectivamente estoy de acuerdo contigo, más, mucho más que un género musical. Y bueno, los lanzamientos recientes que hemos puesto de funk brasileño me parecen muy interesantes. Esto me pareció excelente, escúchenlo, Mimosa se llama el álbum. ¿Y por qué no vamos con más música? Que se nos acerca ya el corte de la media, Pablo, ¿qué más tenemos? Se nos acerca el corte de la media y ahora vamos a escuchar algo pues bastante dispar, pero me parece que tiene como cierta consonancia también. Esto que vamos a escuchar es de Look Mom No Computer, o Sam Battle, que es un youtuber ahí que enseña cómo en YouTube construir sus sintetizadores, pero también libera cierta música, y particularmente este lanzamiento reciente se llama Break in the Air at the Sea Shore, romper el aire a la orilla del mar, y es un lanzamiento de hace apenas unas semanas, titulado, bueno, el álbum Porto Cosmo 2.0. Estamos en la Fórmula Secreta, en la primera figura de nuestro mapa. mientras se piensa. Háganle como puedan. Es un podcast en el que pensamos la locura, el enigma, el misterio, la verdad, la falsedad y la paradoja. Conducido por dos filósofos, José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Háganle como puedan. Un podcast de Ibero 90.9. Búscalo, suscríbete y escucha. Este domingo en La Hora Nacional vamos a platicar sobre los nuevos hospitales y unidades de medicina familiar que se inauguran este año. En más temas de salud hablaremos de la fascitis plantar y el espolón calcáneo, cómo prevenirlos y tratarlos. También vamos a conocer los avances de los nuevos trenes de pasajeros. Y tenemos música del grupo Montes de Durango. Leonora y Chá los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Y un saludo para Pa' Mi Rancho. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. En un estacionamiento desierto, una bolsa de plástico como las que daban antes en el súper baila en el viento. Parece que está viva, como una medusa que flota en el agua. En el centro de la bolsa hay un recuadro verde casi brat que dice en letras negras: gracias por escuchar. Ibero 90.9, el milagro de la radio. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Eso que escuchamos fue Rivers of Sand, del clásico álbum Venice del señor Christian Fenech, ya un pues un clásico de la música electrónica y de la música experimental, que ya cumplió 20 años. Felicidades a este gran álbum que para muchas personas fue una introducción a la música ambiente y a la música experimental, y que retomaba algunas cosas por ejemplo de antaño, por ejemplo el uso de la guitarra eléctrica para crear capas de sonido, ¿no? Que un poco una herencia de Robert Fripp y sus Frippertonics, y que Fenech llevó a límites pues cuya fama todavía se hace notar hoy en día. Sí, sin duda, yo creo que además ha ganado un montón de adeptos y sigue creciendo, ¿no? Creo que de esas figuras que no se agotan tampoco en su pues sí, en su presencia, ¿no? Sí, claro. Y además, bueno, digo, esto es un poco un lugar común, ¿no? Que se dice a menudo, pero pues es un álbum que no suena, que si sigue, suena bastante actual, pues, ¿no? No. Uh-huh. Esos 20 años han pasado por ese disco casi sin tocarlo, y aún me parece que vale la pena. Digo, es un álbum que hemos escuchado ya varias veces, pero vale la pena seguirlo escuchando, ¿no? Sí, de acuerdo. Y pues bueno, vamos a continuar ahora con un álbum reciente lanzado hace una semana, si no me equivoco, por la compositora y saxofonista Laura Agnus Dei. Ella es una mujer italiana que en su último disco titulado Solvay Beach nos invita también a transitar por otros territorios arenosos desde la música, que tiene más un arte este disco muy hermoso, se los vamos a compartir por ahí, pero tiene como estas pues sí, no sé, es como una mezcla entre el puntillismo y no sé tampoco si sean dibujos digitales, supongo, ilustraciones digitales. Sí, que parecen un poco como hechas con tiza, ¿no? O sea, digo, ajá. Sí, se ve, creo que... fueran con tiza, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Digo, ese es el estilo, más o menos, ¿no? Se las vamos a compartir por ahí. Y bueno, espero que lo disfruten. Esto es Laura Agnus Dei con Solvay Beach aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. regresamos después de escuchar a Laura Agnostei con Solvay Beach. Ella desde Italia en 2025 nos presenta este EP con tres canciones. La primera de ellas, esta de 9 minutos 14, que hemos escuchado casi en su totalidad, porque como saben muy bien, acá nos gusta la escucha profunda y solemos dejarnos llevar por estas extensiones un poquito más holgadas de lo que se acostumbra en la radio. Creo que también la radio tiene sentido hoy en día en estos ejercicios de escucha profunda. No sé qué opinas. No, totalmente. Yo creo que alguien mencionaba hace no mucho que se puede usar como que la radio puede ser una forma de reeducación, ¿no? Bueno, suena bastante marcial, pero entiendo el principio, ¿no? O sea, creo que es una plataforma que justamente se presta a hacer estos ejercicios, como tú mencionas, de escucha profunda, que nos permitan, pues, adaptar nuestra sensibilidad, ¿no? Como recuperar un poco nuestra sensibilidad, porque también la inmediatez, la proliferación de información, ¿no? Quizás nos ha atrofiado de alguna forma, que suena quizás un poco severo, pero ha atrofiado de alguna forma nuestra sensibilidad, y justamente la radio puede ser un medio para recuperarla, ¿no? Sí, sin duda, digo, suena severo, pero no es que lo digamos nosotros aquí a la ligera y de mero capricho u ocurrencia, sino que hay estudios desde las neurociencias, la psiquiatría, entre otras disciplinas, que han confirmado el impacto negativo sobre todo del consumo desmedido del uso desmedido de dispositivos, ¿no? Digitales, particularmente la incapacidad de estar como con nosotras mismas durante periodos extendidos, y así también no creo que sea tan marcial. O sea, sí, la radio es una forma de educación. De hecho, en 2024 se publicó un libro bastante recomendable. Es una colección de ensayos que se titula Radio as Radical Education, la radio como educación radical, que está disponible de manera gratuita en la fabulosa plataforma Monoscope, esta wiki de arte, escultura y pensamiento radical también, diría. Les vamos a compartir por ahí el PDF para quienes estén interesados en esto, y ya está por ahí, si no me equivoco, sonando la pieza que sigue, que es Recorded with Diogo in My Arms, parte del lanzamiento DOT de Pandit Pam Pam. Es un lanzamiento de 2025, un EP que tiene apenas unos días de liberado, cuya portada es una foto de una playa. Seguramente muchas están pensando, quizás, o se les antoja al escuchar nuestra primera figura del mapa, estar también en la playa o en el desierto. Bueno, supongo que más en la playa, como el viejo o el niño que hemos sugerido como imagen inicial. Vamos a escuchar un poquito más de música antes de cerrar este programa, y por ahí les vamos a compartir este texto fabuloso de la radio como educación radical, porque si hay algo que nos convoca a nosotras acá a esta frecuencia cada semana, es precisamente también una vocación, se podría decir, vocación de política radical, o de hacer de nuestra ocupación o de nuestros proyectos curatoriales también una práctica política. Volvemos para despedir el programa de esta noche aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Eso que escuchamos fue Recorded with Diogo in My Arms. Pues no me queda claro quién sea Diogo, pero suena excelente la idea de grabar con alguien o con, no sé si es un animal. Es un animal también. Probablemente, sí. ¿Verdad? Probablemente me imagino que es un gato, no sé por qué, quizás porque yo vivo con dos gatas, pero la idea me parece extraordinaria. Y no quería dejar de mencionar que ahorita estuve buscando qué era Soul by Beach, ¿no? El título de la canción de Laura Agnos Day que escuchábamos antes. Es muy interesante, parece ser es una playa en Italia, en la región de Toscana, y parece ser una playa muy hermosa, con arena blanca, con agua turquesa, pero parece ser que el color tanto del agua como de la arena provienen de la piedra caliza y los desechos industriales que una empresa que le da nombre a la playa ha vertido en ese lugar. Parece ser que desde el año 1917, ¿puedes creerlo? Órale. Y sí, si uno busca las imágenes es muy impresionante ver también el contraste entre estos paisajes idílicos con la planta nuclear de fondo, ¿no? Sí, es muy extraño, tiene ahí un reverso oscuro que genera una gran disonancia. Y escuchen ese álbum Soul by Beach de Laura Agnos Day porque todo gira en torno a la catástrofe climática que hemos provocado para nosotras mismas en este planeta. Y bueno, antes de despedirnos rápidamente, un saludo a Edgar Bennett, un saludo a Carlos Oropa Álvarez, que se presenta acá después de un rato de no escucharnos, nos comenta por acá por el Twitter. Pues te mandamos un gran saludo, Carlos, y estamos felices de que estés de vuelta. Y pues, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo sientes este primer programa de este nuevo ciclo? Pues bien, entusiasma ver qué figuras sucederán y estaremos ahí a la espera también de sorprendernos junto con ustedes, todas las escuchas que nos acompañan semana tras semana. Llegamos al final de esta primera figura del mapa. Nos escuchamos la próxima semana acá en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Yo soy Pablo Martínez Arte. Yo soy José Luis Rangel. Se quedan con Nico y su álbum Desert Shore para empezar en el desierto como empezamos. Nos escuchamos el lunes. Adiós. Adiós.